padre Borba Fernández, salió de Chiriguanán, con el medallado ojo que no le apoyó curar. Con padre Borba Fernández, salió de Chiriguanán, con el medallado ojo que no le apoyó curar. Entonces llegó al café y donde el profesor Peleño, reconozcame que tengo, que yo no me siento bien. Oiga, sin Borros Hernández, pase para mi altar, que yo le voy a curar esa novedad tan grande. Oiga, sin Borros Hernández, pase para mi altar, que yo le voy a curar esa novedad tan grande. Ay, sin Borros le dijo, ya yo vengo desociado, ahí pueda que con su Cristo yo pueda ser un curado. A su casa, él le pagó muy bien, porque después del pago, él le regaló una vaca. Se fue bueno para su casa, él le pagó muy bien, porque después del pago, él le regaló una vaca. A los 2 años volvió, vino con la esposa grave, el niño se la curó, porque conoció a su madre. También vino de asociada, el niño con sus virtudes hace curaciones raras. Llaman a Andrea Tolosa, también vino de asociada, el niño con sus virtudes hace curaciones raras. Él le curó a la esposa que nadie pudo curar, ahora ella también le toca de gratificar igual. Él le curó a la esposa que nadie pudo curar, ahora ella también le toca de gratificar igual.